Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Sé bienvenido a este tu programa con sentido humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y bueno, ya estamos al aire aquí en La Voladora, en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM o también, bueno, te recuerdo que nos puedes escuchar a través de la página www.lavoladora.net. Ahí nos puedes encontrar también si no te encuentras aquí en esta área de lo que es Amecameca y todos sus alrededores. Bueno, también nos puedes por allá escuchar. Y gracias a todos aquellos que nos están escuchando amablemente y que nos han escrito en las redes sociales a propósito de que encontraron el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, recordarte que este es un espacio de la Parroquia La Asunción, que amablemente, bueno, pues se encuentra aquí en Amecameca, y que el padre Esteban Flores, bueno, pues ha hecho de este espacio un espacio para que tú puedas, como padre de familia, encontrar aquí respuesta a muchas de las cosas y preguntas que te hacen tus hijos, pero que tú también como padre tienes todos los días. Así es que vamos a comenzar, y no sin antes decirte que el teléfono aquí en cabina es el 978-5252. Y bueno, pues regálanos una llamadita, algún comentario, alguna sugerencia a propósito de algún tema que tú quieras escuchar, pues muchas gracias. Y bueno, nos comentaban por aquí a propósito de la invitada de hace 8 días, Nelly Sandoval. Bueno, pues la profesora que es profesora de fitness, y nos preguntaban por su espacio. La verdad es que no tengo el dato ahorita claro, pero bueno, si nos marcas, si nos hablas, si me mandas un mensajito aquí a La Voladora Radio, bueno, con mucho gusto ahorita te podemos proporcionar el espacio. ¿Por qué? Porque hace 8 días, bueno, nos estaban obsequiando algunas clases gratis de exhibición para que tú puedas acercarte a hacer ejercicio. ¿Recuerdas cómo estuvimos platicando esos 8 días? Primeramente el éxito que tiene la profesora Nelly, y sobre todo también cómo es que sí se puede lograr todo. Ella, con este emprendimiento que tiene desde muy pequeña por la enseñanza de sus padres, bueno, pues ha salido adelante. Hoy en día pues hace muchísimas cosas, pero sobre todo creo que hace muchas cosas también para la sociedad, para su familia y para ella misma. Así es que pues vamos a esperar por aquí tu llamada, tu recadito, y te enviamos inmediatamente los datos. Y bien, bueno, como todos los jueves tenemos temas que esperemos sean de interés para los padres de familia. Y el tema de hoy está muy relacionado entre lo que es el estrés y la preocupación. Y tú dirás, pues, ¿qué no es lo mismo? Tiene sus pequeñas diferencias. La realidad es que en México, bueno, pareciera hasta ya una situación común, un estado en el cual el ser humano pues vive todos los días. Sin duda el estrés, bueno, pues es una herramienta poderosa para que nosotros podamos afrontar las cosas, las dificultades. El estrés, bueno, nos ayuda a, inclusive se decía en alguna literatura, a poder sobrevivir. El estrés nos ayuda a controlar el miedo, nos ayuda a identificar también situaciones peligrosas, y eso nos mantiene a la alerta. Pero la situación hoy en día, hablando del estrés, es que somos una sociedad muy estresada. Los estresores sociales nos hacen que nosotros nos preocupemos, y la preocupación a veces vive en nosotros todo el tiempo. Y nosotros en Escuela para Padres hemos encontrado papis o mamis que amablemente asisten a nuestros cursos y que lamentablemente cambia muchas, inclusive su forma de vivir, cuando se relacionan mucho estas cuestiones del estrés y de la preocupación. Desde luego que tú dirás, bueno, no hay padre, a ver, ¿a poco hay padres que no se preocupan? Claro, todos los padres nos preocupamos. Yo también me preocupo por mis hijos. Ahorita mismo al estar en este espacio me pregunto si habrán llegado bien de la escuela, si mi hija está bien en la escuela, si mi hijo ya llegó, etcétera, etcétera. Siempre estamos nosotros preguntándonos tantas y tantas cosas. Pero cuando esto se convierte en algo de, en parte de nuestra vida, en parte de nuestro sentido de vida, ahí es donde pienso yo que no está muy bien ocupado, muy bien utilizado. Hay personas que realmente tienen un nivel de preocupación muy alto, en ocasiones por cosas que quizá a lo mejor tú que nos estás escuchando dirás, bueno, yo nunca me preocuparía por eso y nunca caería en el estrés. Hay personas que pudieran estar preocupadas porque quizá a lo mejor no saben si mañana irá a llover, si va a hacer frío, si se van a enfermar. Hay personas que futurizan demasiado, están en esta angustia constante de querer saber qué es lo que va a pasar en un futuro, u otras tantas están muy preocupadas por el pasado. La realidad es que lo único que nos queda para encargarnos de él es el día de hoy. El día de mañana, bueno, pues será muy diferente. No sabemos, traerá sus propias cosas, traerá sus propios problemas, pero también traerá sus propias soluciones. Muchos padres de familia hoy en día están en esta ansiedad, en este miedo de querer saber qué es lo que va a pasar adelante con sus hijos, pero eso se nos olvida que nosotros podemos construir justamente el futuro de nuestros hijos a partir de lo que estamos haciendo el día de hoy. Otros padres, pues a lo mejor igual no tienen ni siquiera la menor preocupación y pues viven muy ligeramente la vida. ¿Por qué tocar este tema hoy? Pues definitivamente porque es un tema muy común en Escuela para Padres, madres muy preocupadas y la verdad es que esto también afecta mucho su salud. Tenemos el caso, por ejemplo, de una pequeñita que está, pequeñita me refiero porque tiene escasos 21, 22 años, que es una, que ya es madre, y ya es madre soltera, pero que lamentablemente está teniendo un comportamiento hacia la vida desilusionada, con un horizonte muy pobre, con una visión de la vida en donde ella se considera que es castigada, inclusive lo manifiesta así, por Dios, porque la verdad no se me dieron las cosas como tenían que ser. Y lamentablemente, bueno, pues esta chica, cuando nosotros nos toca platicar con ella, pues ya viene con un problema gástrico muy, muy fuerte, porque lamentablemente, bueno, ya tiene inclusive algunas úlceras en el estómago. Primero, lo que empezó primero con una gastritis, hoy en día ya ha visitado muchísimos médicos y la realidad es que ya no puede seguir más con esto, ya está teniendo problemas, ya úlceras estomacales. Esto implica muchísimas cosas, implica entre todas ellas, una de las primeras es que al tener una gastritis tan severa, al tener una úlcera ya, pues no cualquier alimento le es bueno para su estómago. Esto ha provocado que ella baje demasiado de peso, se le ha quitado mucho el sueño, se ha incrementado la ansiedad por no poder trabajar y no tener para darle a su hija lo mejor, se ha hecho de un entorno en donde la familia, pues inclusive puede, al no comprenderla, puede estar cayendo en la situación de enojo contra ella porque no quiere comer, porque le reclaman el hecho de ¿por qué no ves por tu hija? ¿Por qué no piensas que tu hija es el motor para que tú puedas vivir? La realidad es que esta niña, ya platicando con nosotros, nos damos cuenta que ha tenido una vida, esta mami muy joven ha tenido una vida complicada, pero yo creo que una de las grandes cosas es la preocupación y yo creo que el estrés que le está generando toda esta preocupación. Lamentablemente, esta mamá pues se preocupa de todo. Es bueno preocuparse, pero también lo mejor que puede pasar es ocuparse de ello. Pero su condición física ya ahorita está deteriorada y ya no es tan fácil como antes, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas.

Y para ti que nos estás escuchando o apenas nos sintonizaste, estamos hablando hoy de estrés y de esta cuestión de la preocupación. ¿Qué relación tienen? ¿Es lo mismo? ¿Qué sucede? Pero yo creo que cabe aclarar que el estrés es una cosa y sí la preocupación también, pero tienen casi las mismas características en cuanto a los síntomas. Eso depende de cada persona, de la construcción de cada persona hacia el interior. ¿Qué tanto me preocupa? Bueno, pues depende inclusive hasta de las creencias espirituales, ¿eh? Hay personas que suelen preocuparse demasiado, pero cuando logran apoyarse en algo más allá o algo fuera de ellos, en un ser superior como ellos lo llamen, bueno, también pueden restar un poco los síntomas y las condiciones del estrés y de la preocupación. Y bueno, ¿y qué es el estrés? Muchos estarán preguntando, bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué es estrés? Fíjense que el estrés, les decía yo en un principio, pues nos sirve mucho como para poder adaptarnos y para poder comprender las situaciones que pasan en el exterior de nosotros. Cuando nosotros vemos o oímos alguna situación, alguna información, pues no dejamos de sentir, pero también hay cosas que nos estresan. ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, que en las noches suelen ponernos noticieros muy alarmantes, así como si nos quisieran programar para angustiarnos, preocuparnos y creer que esta sociedad está en lo peor? Que de una u otra manera, bueno, sí hay un déficit en algunas áreas, en algunas cosas, pero también a veces hay cosas que nosotros al verlas nos estresan. Hay médicos que son médicos en esta cuestión de la salud mental y nos dicen no vean noticieros en la noche porque realmente es una preocupación, nadie duerme bien. Y te decía yo, el estrés es como esta esencia a la respuesta de aquellas cosas que suceden hacia el exterior. Cosa que nosotros de una manera inconsciente, lo que intentamos hacer es que nosotros cambiar esos factores o esos elementos que nosotros estamos percibiendo para adaptarlos a cómo somos nosotros o para adaptarlo a la situación y como que entrar en una especie como de relajamiento. El estrés nos sirve, pero cuando uno se estresa demasiado, bueno, también puede haber algunas consecuencias, sobre todo en la salud. Te estaba platicando en el bloque anterior de esta mamá que es muy joven, tiene entre 21 y 23 años, tiene una hija, pero que hoy en día tiene problemas gástricos, pero ya severos en cuanto a úlceras y estomacales. Si tú ahorita que me estás escuchando dijeras, a ver, yo me siento estresado por lo que estoy escuchando, ¿con quién tengo que ir si ya tengo un problema de gastritis? La razón me diría a mí sugerirte que vayas con el médico. ¿Para qué? Para que te quite ese dolor. Sin embargo, lo bien hecho o un buen médico siempre te va a sugerir, usted tiene gastritis porque está manejando mal su estrés o es muy preocupona o tiene mucha ansiedad. Lo que yo le recomiendo como médico, aparte de lo que le voy a dar, es que realmente consulte a alguien, algún psicólogo, algún terapeuta. ¿Por qué? Porque muchas veces el origen del estrés, de la gastritis, viene más de cuestiones mentales que realmente de cuestiones físicas. Es cierto que, bueno, pues comer grasa, es cierto que no alimentarme bien, es cierto que comer en la calle, bueno, favorece que esa gastritis crezca. La realidad es que nosotros muchas veces hacemos vulnerable a nuestro cuerpo con preocupaciones y con este estrés, y en un momento cuando cae algo grasoso o cae... por ejemplo, refresco, pues definitivamente el cuerpo lo va a resentir. Pero no es exactamente que el alimento que nosotros comimos nos haya provocado eso, no. Ya hay un antecedente y ese antecedente puede venir desde la mente y siempre estar manteniendo una condición a nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los síntomas que, por ejemplo, tú podrías identificar cuando hay estrés? Pues bueno, hay efectos que se llaman efectos subjetivos, que tiene que ver mucho con la ansiedad, con la agresión, con la apatía, con el aburrimiento, con la depresión, con la frustración, la culpabilidad, la vergüenza, siempre andar como de mal humor, ¿sí? La melancolía también es una cuestión de estrés, ¿sí? Y está clasificada en esta cuestión de efectos subjetivos. Muchas veces nos sentimos amenazados dentro de casa o fuera de casa y eso también, bueno, pues es una cuestión subjetiva que nos lleva a pensar una serie de cosas que ciertas o no ciertas, reales o imaginarias, pero que nos mantienen en esa condición, ¿no? Muchas veces nerviosismo y soledad. También existen otros efectos que se llaman efectos conductuales. Vamos a ver si dentro de esos efectos conductuales que tienen que ver con el estrés, tú te llegas a identificar como papá o como mamá, ¿sí? Por ejemplo, estos efectos conductuales a partir del estrés se ve muy caracterizado en que hay personas que al estar muy estresadas, sin proponérselo, pierden como esta cuestión, tienen un vacío mental. No sé si te ha pasado a ti, papá, mamá, que nos has escuchado. Cuando estás muy estresado, puedes inclusive caminar distancias manejando algún coche y de pronto como si tuvieras un pequeño dormir así como al instante, y de pronto como volverte a despertar en otro, a otra distancia, hacerte consciente del momento y decir a qué hora recorrí todo este pedazo que ni siquiera lo sentí. Hay este tipo de pérdida como de memoria, en el sentido de no estar muy consciente en el presente. El estrés lo que provoca de manera conductual es eso y otras cosas. Muchas personas son muy propensas a los accidentes. Se les caen las cosas, ya rompieron algo, olvidaron ir por el hijo a la escuela, están desorganizados, por ejemplo, en horarios. Y esto implica que el comportamiento de las personas estresadas, pues muchas veces se refugien en algo como para recobrar, intentar recobrar su propia naturaleza. Hay personas que dicen, es que yo antes era más organizado, pero el estrés muchas veces nos lleva a desorganizarnos, no estamos muy concentrados en lo que debemos de hacer. Obviamente perdemos el apetito, y el no comer también implica problemas gástricos, el no poder dormir, ¿sí? A veces implica también el consumo excesivo de bebidas alcohólicas o de cigarrillos, excitabilidad, es decir, andamos como muy ansiosos haciendo una cosa, haciendo otra, ¿sí? Esa es como la parte en donde el estrés provoca en un ser humano, hombre o mujer, este tipo de comportamiento. Se llaman efectos conductuales. El estrés tiene estos efectos en las personas muchas veces. Pero a mí me llama mucho la atención este de poderte decir que hay como una especie como de pequeños vacíos en los tiempos. Este ejemplo que te ponía de manejar y de pronto darte cuenta que ya caminaste cierta distancia y nunca estabas consciente de ello. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu mente está trabajando en otra cosa. No estás muy consciente de que vas al volante. Tuvimos por ahí el conocimiento de un caso de una mamá que lamentablemente, al estar bajo un estrés muy, muy profundo, tuvo uno de estos síntomas conductuales y olvidó ir por su hijo a la escuela. Y la verdad es que ya eran las 6 de la tarde cuando tenía que haberlo recogido a las 1:30 por la tardecita, y no lo había recogido. Y tú dirás, ¿qué mamá tan distraída? No, sucede que cuando estás bajo cuestiones de estrés muy severas, ella tenía a su madre muy enferma, pues te olvidas de cosas. Entonces esta manera conductual en la cual el estrés hace mella en el ser humano, pues es de esta forma. También hay otros efectos que se llaman efectos cognitivos, ¿no? Que tienen que ver mucho con los sentimientos, las emociones. Y bueno, también a veces se nos, al estar bajo estrés, se nos olvidan muchas cosas, dejamos de hacer muchas cosas, pero sí, nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones importantes. Somos indecisos, el estrés nos pone en una indecisión tremenda que no nos favorece, no nos ayuda, porque en ocasiones nosotros como padres de familia tenemos que tomar alrededor, se dice en teoría, que 40, 50 decisiones al día para nuestros hijos. Cuando estamos estresados no las tomamos bien, no les ponemos la atención que deberíamos tener. El estrés nos provoca muchas veces en las emociones y en los sentimientos falta de concentración. Nos olvidamos frecuentemente de las cosas. No sé si tú eres de las personas que pierdes cada rato las llaves, pues es un síntoma muy curioso de estrés. No sabes dónde las dejaste, nunca te puedes organizar fácilmente de llegar y colgarlas en un lugar. No, lamentablemente somos de las personas que al estar estresados, pues olvidamos dónde quedó la cartera, dónde quedó el monedero, dónde quedaron los hijos, dónde quedaron las llaves. La verdad es que este tipo de efectos del estrés en los sentimientos también provoca mucha irritabilidad. Somos como, nos convertimos los que estamos estresados en receptores de que nos dicen algo y tenemos una hipersensibilidad a la crítica, ¿no? Y eso nos lleva a un bloqueo mental. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos aquí. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de todos los moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, me piden por favor que dé el teléfono aquí en la cabina. Es el 978-5252 y bueno, nos puedes marcar también. Nos quieres enviar un correo, envíalo a cabina@lavoladora.net. Aquí con mucho gusto lo recibimos y también, pues si quieres manifestar alguna inquietud, de verdad, de todo corazón, aquí estaremos, ¿sale? Y bueno, estamos, yo creo que analizando un poquito esta cuestión del estrés, es que vienen aquí muchas preguntas que me están llegando aquí a las redes sociales. Bueno, ahorita voy a dar respuesta a una que nos están formulando aquí, nada más termino a hablar de estas cuestiones de cuáles son los efectos que el estrés puede provocar en el ser humano. Estamos hablando de efectos subjetivos, de efectos conductuales, de efectos cognitivos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, del punto al que nosotros queremos llegar. Porque en un principio te platicaba de esta mamá que se acerca con nosotros, de esta gran preocupación que ella tiene por su hija, pero que ha entrado así como en un círculo enfermizo en el cual ella no se propuso estar, en el cual ella nunca quiso de verdad sentirse así. Ella no, me ha manifestado a mí en alguna plática muy personal, es que de verdad yo no quiero estar así. Lamentablemente he llevado a mi cuerpo a estar en esta condición. Cuando yo le empiezo a explicar toda esta cuestión del estrés, también le quito un poquito de carga, porque la realidad es que a veces nos culpamos y ella, al estarse culpando todos los días, pues más va a acrecentar este problema. ¿Por qué? Porque más se preocupa, más se estresa. Yo creo que nuestra amiga, esta mamá, que desde luego no voy a decir su nombre, esta mami que está tan preocupada por su hija, sí debería, yo creo, tomar mucha conciencia y sí asistir con algún psicólogo, un terapeuta que realmente ya haga un trabajo muy profesional con ella, que de hecho ya lo está haciendo. Pero cuando se acerca a nosotros, bueno, realmente nosotros a veces podemos identificar por la preparación que tenemos a una mujer, por ejemplo, en estado de violencia, en estado de abandono, en estado de estrés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el físico, el cuerpo cambia. Definitivamente el estrés hace mella en lo que nosotros somos, en lo que nosotros pensamos. Hay personas que tienen esta especie como de protección, como si fuera un cascarón y no les afectan las cosas. Hay quien tiene el cascarón mucho más frágil y bueno, pues todos los días está comprando y comprando ideas, cosas, pero las está comprando como para hacerse daño. ¿Por qué? Encima de todo esto, muchas de las formas o en este sentido de los efectos conductuales del estrés es que muchas de estas personas guardan silencio, no tienen canales ni caminos de expresión, ya sea con la familia, con la pareja, no, pareciera como que los vamos aislando o ellos mismos se aíslan. Entonces la falta de expresión de sentimientos, de lo que piensan, muchas veces también promueve esta especie de gastritis, pero que tiene por origen, de nueva cuenta, lo vuelvo a mencionar, el estrés. Y bien, vamos a ir a este punto en donde, ¿cuáles son los efectos fisiológicos? Te recuerdo que la palabra fisiología quiere decir el funcionamiento, ¿sí?, de algo. Entonces, estas cuestiones fisiológicas tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo. Es decir, vamos a ver cómo hace el estrés y la preocupación, qué son las cosas que crean en el ser humano de manera corporal. Bueno, primeramente, yo creo que hay un aumento y una alteración. Para no hablar de químicos y de términos ahí muy técnicos, el cuerpo humano es un laboratorio químico en el interior. Producimos muchísimas sustancias que nos ayudan para que cada uno de nuestros órganos pueda vivir y que para que cada uno de ellos cumpla su función. Pues un riñón va a crear ciertos químicos, un hígado también, el estómago, la bilis, etcétera, etcétera. Eso es a lo que me refiero. Con el estrés, todos estos se ven alterados. Es decir, el cuerpo de una u otra manera tiene una reacción. Una reacción provocada por el exterior. El exterior, obviamente, de una persona. Que se estresa a partir de los estresores que ella considera tomar para ella como factores que determinan su vida y su pensamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Hay personas que se preocupan, que se angustian y que se estresan a partir de cosas que para otros no tendrían ni siquiera el valor ni el nivel como para estarse preocupando. Es de ahí de donde vienen los dichos de que te ahogas en un vaso de agua. Hay quien tiene el vaso de agua lleno y no se ahoga, pero hay quien tiene una quinta parte de agua en ese vaso y se ahoga. Es que es diferente, no somos personas que estamos construidas de la misma manera y que bueno. Pero en este sentido del estrés hay personas que manejan muy bien el estrés y hay otras que no. Pues ahí te van algunas cosas que fisiológicamente se ven repercutidas por el estrés. Por ejemplo, ahí existen altos niveles de glucosa en la sangre. Imagínate, por ejemplo, nosotros que somos un país donde lamentablemente habemos más y más diabéticos. Imagínate vivir estresado o preocupado. Seguramente tú tienes a un lado a algún tío, a tu mamá, a tu papá o inclusive a algún hijo con diabetes. Y los especialistas en el tema lo primero que dicen, no se preocupe tanto, no se estrese tanto. Y uno diría, bueno, y pues no es tan fácil, no es una receta. ¿Por qué? Porque una de las características es que se altera lo fisiológico en nuestro cuerpo a partir de que la glucosa aumenta. ¿Sí? Aumenta también o es más difícil de desechar colesterol y triglicéridos. Hay un incremento del ritmo cardíaco. Mucha gente al estresarse siempre anda con su corazoncito más acelerado que de lo normal. ¿Sí? Y muchas veces este ritmo cardíaco y de la presión sanguínea cuando aumenta, cuando disminuye, ¿por qué? Porque estamos preocupados o angustiados, hace que definitivamente nuestro cuerpo se sienta mal. Que no esté como nosotros lo conocíamos cuando éramos más jóvenes. Pero hoy en día también hay muchos chicos que ya están con un estrés o con niveles de estrés muy altos. Pues esta mamá, que tiene casi 23 años, está muy muy joven para tener este tipo de problemas. Sin embargo, los tiene. Pero viene más de una cuestión de estrés, de un problema mental, de alguna situación que en su infancia pudo haber sucedido, de alguna situación que esté viviendo en el presente. Pero situaciones, problemas y adversidades tenemos todos. ¿Pero por qué todos lo manejamos de manera diferente? Porque también es parte de la cultura y de la educación de nuestros padres. Hay mamás que transmiten educacionalmente a los hijos datos de cómo preocuparse todos los días, de cómo ansiarse todos los días. ¿Por qué? Porque los hijos lo ven en la madre, en el lenguaje. Imagínate una mamá que se pare todos los días y de pronto diga, híjole, y no sé qué voy a comer hoy, ¿qué vamos a hacer de comer? Tan solo esas palabras y en ese tono, así como yo lo digo, los hijos lo aprenden. Empiezan a adquirir conductas de ansiedad de esta manera y obviamente se preocupan de todo. A lo mejor un niño dentro de sus necesidades o dentro del ritmo de vida, pues no está preocupado por qué va a comer. Pero quizá a lo mejor dirá, híjole, no sé qué clase me vaya a dar mi maestra mañana. No sé si podré entregar la tarea. Eso se hereda, es una herencia conductual, el estarse preocupando. Más adelante este niño pues utilizará ese lenguaje también con sus hijos o con su novia o no sé. Pero una de las características que el estrés ejerce en nuestro cuerpo pues es definitivamente un bombeo muy grande de cardíaco, problemas cardíacos y pues obviamente una presión muy alta, una presión muy variante. Suele haber cosas así como mucha sequedad en la boca, no sé si te has descubierto cuando tienes estrés, andas queriendo como que probar algo. En ocasiones lo más fácil es beber agua, en ocasiones lo más fácil a lo mejor es ir a comprar un refresco. Entonces el estrés también nos provoca muchas veces esta sequedad en la boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar. Muchas veces esto hace que nosotros identifiquemos que el pecho como que se siente oprimido y decimos, es que no sé qué tengo, pero siento una como presión aquí en el cuerpo. Justamente la palabra angustia viene de ahí, ¿no? De que esta parte que nos permite a nosotros respirar, que viene la palabra respirar de respirare, así como de dare, como de dar y recibir aire, de ahí viene el origen de la respiración, pues muchas veces no fluye este aire desde adentro hacia afuera, cuesta trabajo. Hay personas que dicen, cuando están extremadamente estresadas, dicen, es que no puedo, como que siento que no me entra el aire. Pues sí, es una respuesta del cuerpo hacia el estrés. Y el que no podamos respirar, bueno, pues a lo mejor igual no nos mantienen una oxigenación clara y esto hace justamente lo que habíamos hablado hace rato, de los efectos como que se me olviden las cosas, de que no pueda yo, por ejemplo, hay mamás que dicen, es que yo no puedo leer un libro. ¿Te das cuenta cómo el cuerpo tiene ese tipo de reacción? Imagínate, ¿no? Qué curioso es. Un gobierno nos ayuda, nos invita a que leamos, pero solamente se puede leer en la paciencia, en la conciencia y no estando estresados. Y a veces ellos mismos nos estresan o nosotros aceptamos que nos estresen. Así es que sí tenemos que pensar que todo entra como así como en un pequeño círculo. Otra de las características es obviamente que el cuerpo a veces hasta siente escalofríos. Este famoso nudo en la garganta por no poder expresar cosas, entumecimiento y escozor en extremidades. La piel también tiene una respuesta cuando nosotros estamos muy estresados. Hay una situación que pasa en la piel, un efecto que sucede en la piel cuando una persona está muy estresada. Sale una especie, dentro de muchas, pero comúnmente o suele pasar más en la población de nosotros los mexicanos, que salen una especie como de irritaciones, pero especie como de ronchas muy grandes que se van sumando una tras otra y que uno intenta rascarse, pero son como muy calientes. Y uno diría, bueno, ¿por qué me salió esto? Y volvemos a lo mismo, vamos inmediatamente con el médico y el médico nos dice, bueno, pudo haber sido una infección que agarró en el camión, en la calle y todo eso. Difícilmente un médico puede a lo mejor darle origen a ese tipo de respuesta en la piel a partir de que una persona esté muy estresada o preocupada. Lamentablemente no es así. Los médicos, bueno, pues nos van a recetar a lo mejor por ahí algún medicamento que tenga que ver con alguna alergia y que a lo mejor nos recete por ahí algunos baños especiales en la piel, que nos pueda proporcionar alguna pomada para que este tipo de hinchazón a manera de ronchas en la piel, bueno, pues se nos quite porque sale por las piernas, sale en la espalda, en los brazos, en el cuello sobre todo. Pero la respuesta es que ese tipo de cosas que pasan en la piel a partir de estar muy estresados se llama neurodermatitis. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos para explicar finalmente qué es eso. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:46.

a propósito de qué debemos hacer. La preocupación nos ayuda a que estamos anticipando algunas ideas, estrategias para salir adelante de X situación dura, fuerte. Estamos preparando nuestra mente como para poder ahora sí actuar y ocuparnos. Entre la preocupación y el estrés, que es lo que estamos hablando el día de hoy, hay una relación muy, muy directa en cuanto a los síntomas. Una persona pues vive muy, muy preocupada a partir de qué es lo que es incierto en un futuro, pero también hay personas que viven muy preocupadas de lo que sucedió en el pasado. Por eso estamos recomendando acercarte siempre a un profesionista. Aquí viene otra pregunta donde dice, o sea, usted dice que la gastritis se cura más por una cuestión terapéutica. Bueno, aquí estamos manejando esta hipótesis porque realmente no puede ser verdad al 100% ni todos los síntomas que nosotros estamos aquí manejando necesariamente tienen que ver con el estrés, pero en la práctica muchas personas sí llegan, sobre todo profesionales en el área, psiquiatras, psicólogos, consideran y saben que en la práctica detrás de muchos de los síntomas físicos que hay hoy en día, por ejemplo, ahorita hablamos de gastritis y de úlceras estomacales, pero pues también hablamos de estreñimiento y hablamos también de diarreas constantes, de cefalea, de muchas veces de migraña inclusive, que reportan las personas, esta cuestión de neurosis, pesadillas, insomnio, pues son una respuesta del estrés y lo manejan muchas personas, pero también muchos no están de acuerdo con eso. Por ejemplo, otra característica del estrés hacia nosotros los seres humanos es que también altera los efectos de organización, ¿sí? Muchas personas suelen ausentarse o establecer compromisos reales en su trabajo, en la escuela. Las relaciones laborales normalmente se convierten en deficientes. Hay personas que son, al estar muy estresados, se aíslan, llegan tarde. Tampoco quiero decir que es justamente el estrés el que hace que una persona llegue tarde, ¿no? Eso también depende mucho de un valor humano. Sin embargo, sí hay una relación directa en algunos casos y hay un alto índice en cuestiones de organización de poder llegar a un lugar de manera puntual, también de poder establecer una buena comunicación entre los miembros de un trabajo, entre los miembros de un equipo, poder tener una buena relación empleado-patrón. El estrés muchas veces nos lleva a eso. En ocasiones hay un clima dentro de los trabajos, dentro del ámbito laboral, en el cual una persona que está estresada siempre estará en desacuerdo con algunas cosas porque creerá, bajo este estrés, que siempre se le está atacando a él y que todos están en contra. La verdad es que no, es otra forma de pensar de la persona que está muy estresada. Y pues finalmente yo creo que en esta cuestión del efecto que tiene el estrés en la organización que puede tener un ser humano, pues está la insatisfacción en el trabajo, la insatisfacción con la pareja, el ser muy irritable por cuestiones de no tener dinero que me puede causar estrés. Y la pregunta ya ahorita que vamos a ir casi al final del programa de alguien que me decía, ¿a qué te refieres o a qué se refiere con el hecho de que muchas veces lo espiritual puede ayudar a dejarnos de preocupar? Pues yo creo que yo no soy muy conocedor de cuestiones bíblicas, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que lo poco que he leído y mayormente el conocimiento que tengo es que hay, por ejemplo, pasajes en la Biblia en donde se nos dice que no nos preocupemos por el futuro. Hay literatura, versículos en donde habla de que acaso los pájaros se preocupan por qué es lo que van a comer el día de mañana. No, déjaselo todo al Señor, dicen, ¿verdad? Y yo creo que una persona que tiene una fe muy alta, que está muy consciente de este crecimiento espiritual, se puede apoyar en ese tipo de cosas como para perder la preocupación. Yo he platicado personalmente con algunas señoras, algunos señores que se encuentran justamente, por ejemplo, aquí en Parroquia La Asunción, y algunos de ellos, de verdad, hay que preguntarles cómo es su vida, porque uno los ve tan despreocupados, no tienen dinero y andan bien despreocupados. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor este crecimiento espiritual, este conocimiento concreto de Dios, pues a lo mejor en el caso de ellos, pues les ayuda mucho a no preocuparse. Así es que, bueno, ya aclaramos un poquito esa pregunta. Y bueno, queremos decirte que el estrés es muy importante para los seres humanos, pero que también mal manejado nos puede conducir a tantas cosas que hoy en día ya pudimos aquí nombrar, pero sobre todo las cuestiones físicas y de enfermedades. Dicen por ahí algunos médicos que los hospitales están llenos de enfermos emocionales, no realmente por estas enfermedades físicas que todos tenemos, no. Hay doctores que realmente saben el origen y que siempre cuando vas a salir de un hospital de alguna enfermedad, lo primero que te dicen, usted pudo haber tenido esta enfermedad porque bajó muchísimo sus niveles de autodefensa de su organismo, sus defensas bajaron a partir de vivir una vida estresada y preocupada. Tú, padre de familia que nos estás escuchando, bueno, pues te puedes acercar a alguno de los profesionales que amablemente, bueno, hay aquí en ese municipio, en otro lugar, para poder manejar mejor el estrés y evitar tanta preocupación y de esta manera poderte entregar a tus hijos de una manera en la cual estés más libre y tranquilo. Júralo que será muy diferente, pero sobre todo hoy lo que quisimos dar como tema fue que el estrés y la preocupación afecta claramente el desempeño que nosotros tenemos en la vida cotidiana y sobre todo afecta mucho nuestra salud. Pues bien, nos vamos, se nos fue otra vez el tiempo. Te recuerdo, este es tu espacio con sentido humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos dentro de 8 días, el día jueves próximo a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y pasa una bonita tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca, teléfono 97-800-38. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.